en México. Nos quedamos en México. Hoy desde ese país hemos escuchado sobre formas que quizá en otras latitudes nos parecen poco convencionales para conmemorar un Día de las Madres, exigiendo la aparición con vida de las hijas e hijos desaparecidos. Hemos escuchado cómo también en una instancia gubernamental la decisión de un grupo de personas podría limitar la capacidad de las mujeres de decidir si quieren o no ser madres. Ante noticias como esta, se hace necesario y valioso analizar qué significa ser madre en un país como México o cualquier otro de nuestra región, donde la maternidad es vista como una obligación para casi todas las mujeres. ¿Qué pasa si decidimos o no ser madres y cómo podemos imaginarnos sociedades donde las mujeres podamos ser más libres y más plenas de verdad? Damos el pase a nuestra compañera Beatriz Mora, que nos comparte una reflexión al respecto. El 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres. La celebración en este país es masiva, intocable, casi sagrada. En las sociedades machistas como la nuestra, pareciera que las dos cosas más importantes que puede hacer una mujer en su vida es ser madre y esposa. La vida de las mujeres es regida por estos dos pilares fundamentales, y cuando las situaciones se alejan de ellos, cuando las mujeres eligen no centrarse en lo materno y lo conyugal, es cuando se les tacha de raras. Hay pues una sobrevaloración de la maternidad, y la idea aún se percibe en el imaginario colectivo como sacrificio y esclavitud para las mujeres. La mujer sigue asociada al hecho de ser madre y seguimos sufriendo presión por parte de la sociedad cuando la edad de gestar, según esta, es alcanzada, como si hubiéramos llegado a la etapa vital y tuviéramos que ser madres por decreto y no por elección. El modelo actual de la maternidad enfatiza el rol de la mujer sacrificada por y para sus hijos. Cuando las mujeres no cumplen estas exigencias o deciden dar importancia al mismo tiempo a otras facetas de su vida, es cuando se produce el choque cultural, los juicios morales y aparece la culpa. Las madres sienten que no están cumpliendo las expectativas y se culpa a aquellas mujeres que no siguen un modelo de crianza de acuerdo a los estándares sociales. Sirva, pues, esta fecha para reflexionar desde una perspectiva de género sobre la maternidad. Escuchamos a continuación a Nieves Sáenz, de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, a hablar sobre este tema. Además de tratar aspectos cotidianos sobre la crianza, también hablábamos de otro aspecto: la presión social de la que nos sentimos objeto las mujeres y que es ejercida por familiares cercanos, lejanos, a quienes también se suman algunas amistades, incluso personas desconocidas, que a partir de los 22 te quieren emparejar, que a partir de los 30 te sugieren que te vayas planteando ser madre. Pero claro, hay quien no quiere ser madre, y entonces tiene que elegir. O se dota de un montón de argumentos y excusas para no ser cuestionada continuamente, o da la cara y tendrá que escuchar aquello de «Ay, chica, con lo bonito que es, te vas a perder algo, bueno, grandísimo». O a lo mejor también recibirá frases como «qué egoísta eres, que no quieres ser madre». Y es que socialmente no se digiere bien aquella mujer que por elección propia no quiere ser madre. De la misma forma, también es indigesta la mujer menor de 25 años o la mujer sin pareja que se queda embarazada. Pero bueno, aunque pertenezcas al modelo socialmente aceptado, esto es, que tengas entre 25 y 35 años y tengas pareja estable, cuando te quedas embarazada, en un principio toda la sociedad se alegra y te apoya. Y dices, qué bien, por fin un poco de alivio, pero no. A toda la presión anterior durante el embarazo se suma el sistema sanitario como mecanismo garantizador de que el embarazo llegue a buen término. Así tendrás que someterte a un control continuo donde te medirán, pesarán, analizarán y donde todo se debe ceñir a unas medidas estrictas. No se te ocurra engordar en un mes 333 gramos más de lo que pone en la tabla. Y llega el parto. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues para la mujer primeriza, básicamente es qué horror, porque la mujer está aterrada. Sí, sí, y es que el mito del parto, como la experiencia más dolorosa de la vida, se mantiene todavía hoy vigente. Pues entonces vamos al hospital, y resulta que no se puede elegir la forma en la que deseas parir. Aunque tú lleves desde tu casa el plan de parto escrito, no hay garantía de que se lleve a cabo, ni siquiera cuando este sea técnica, humana y médicamente posible. Tú llegas al paritorio y te tendrás que atener a las circunstancias que allí se produzcan. Así dependerás de la sensibilidad de quien te atienda, del número de mujeres que en ese momento haya pariendo y también de tu propio parto, cómo se vaya desarrollando. Si se quiere acelerar el parto, algo muy común actualmente, te van a poner oxitocina. Pero como suele ser más doloroso, también te pondrán epidural. Y así estarás todo el periodo de dilatación, que dura horas, tumbada en una cama. No se suelen tener en cuenta los deseos de la mujer. Y además, a veces se duda de su capacidad natural para parir. No se nos habla de un parto consciente, en el que hay que dejar que nuestro cuerpo y nuestra mente se conecten. Y que el trabajo de parto se desarrollaría mejor en un entorno agradable, con personas que nos atiendan y nos acompañen. Y una vez pasado el parto, ahí vuelve la carga de la presión social en toda su plenitud. Te preguntan mis veces, que si es niño, que si es niña, que cuánto pesa, que si le das pecho, que si dónde duerme, que si, anda, pero le coges en brazos cada vez que llora, bueno, se va a malcriar. Da igual lo que hagas, hagas lo que hagas, está mal. Y siempre te va a parecer y vas a tener la sensación de que todo lo haces mal. ¿Pensáis que estoy exagerando? Bueno, pues si tenéis a alguien cerca que ha sido madre recientemente, le preguntáis a ver qué opina. Si no se siente a veces controlada y si a veces también no tiene la sensación de que es mala madre, porque esa es otra. Esta es la perfección e implicación que se necesita para ser considerada socialmente buena madre, que la mayoría de mujeres madres hay veces que pensamos que no merece la pena. Porque creemos que una maternidad personal es aquella en la que cada madre piensa y decide lo que quiere y lo que no quiere hacer, lo que hace ella y lo que no, con el derecho a acertar, a equivocarse y a rectificar sin sentirse mal por ello, sin sentirse mala madre. Pero resulta que una de las mayores injusticias que se cometen es en nuestras propias casas, y es la falta de implicación igualitaria por parte de los hombres en la responsabilidad y el cuidado de las criaturas. Somos conscientes de que aunque se va avanzando en este campo, todavía son mayoría los que no se ocupan nada o casi nada del cuidado de sus hijos e hijas, para ser tratadas como lo que somos, personas adultas con obligaciones y derechos iguales al resto. Para ello, tendríamos que tener más voz y nos tendríamos que hacer valer en una sociedad que frecuentemente no nos escucha y que nos controla para que cumplamos con el modelo de siempre de madre abnegada que lo da todo, que encuentra en el sacrificio y la entrega hacia los demás el estado máximo de felicidad y de orgullo. Ojalá todas las mujeres pudiéramos decidir libre y conscientemente si deseamos ser madres o no, sin que esto determine el valor de nuestra vida. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.